recibe todo el amor y la luz. Los mantras hacen afirmaciones dentro de tu ser, cambian químicamente, cambian físicamente, cambian el pensamiento y atraen. ¿Qué es un mantra? Es una afirmación constante. Soy fuerte, soy activo, soy fuerte, soy activo, soy feliz. Aquellas afirmaciones que quieras imponer dentro de ti. Soy inteligente, soy exitoso. Soy luz, soy amor, soy paz. Aquellas afirmaciones que quieras incorporar en ti, todo momento, mientras Divac empieza a afirmar, a hacer estos mantras, a repetirlos, si puedes en voz alta, si no, en tu pensamiento, pero hazlo, hazlo. Esas afirmaciones hacen que tu ser actúe conforme a ellas.